A las 12 horas, el monitor civil de la policía y de los cuerpos de seguridad pública de la montaña de Guerrero, Fundar, y el Instituto para la Seguridad y la Democracia presentan el informe titulado Desde la Mirada Ciudadana. La cita es en Cencos.